para el mundo. What's happening? It's Christmas. WSKQ HD1 New York 97.9 La Mega. Feliz Navidad. En vivo desde Mega York, la ciudad de la Navidad. Esta es la estación número uno. Mega. Mega 97.9. Vicky en Sosan. ¿Quién más está por aquí? Alex Sensation, shout out to my wifey. Evelyn, she loved that reggaeton and freestyle set. Evelyn from Brooklyn, de parte de Eric. ¿Quién más está por aquí? Mi hermanito DJ Eagle Beat, que está visitando de Medellín, está en Miami. Dímelo, Eagle Águila. All right, ¿quién más está por aquí? Ponme todos los saluditos. Un saludito para Martín Cedeño en sintonía. ¿Quién más por aquí? Jesús, mi hermanito Jesús Subaru. Desde Pensilvania, dímelo Jesús. Mi gente de PA activada hoy. Alright, ¿qué más quieres escuchar en los classics? Dime cuál es tu clásico favorito. Aquí tengo a mi hermano Amauris, que me mandó una nota de voz. Amauris Vending Machine. ¿Qué dice Amauris? Deja ver, espérate. Muy buenos días por la mañana. Jueves clásico. Estamos recontando uno de los días favoritos del pueblo. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790, mi página de Instagram allí. Alex Sensation, buenos días. A Mauri te quiero. Ay, hombre. Ese hombre me hace el día a mí. A Mauri, de lo mío. Estamos en talla. Me dice Alex, ponme Me Mata la Soledad. Arranca ese set de salsa con ese tema de Tito Rojas. Ok. Para mi hermanito Amauri Bendy Machín. ¡Vamos allá! Recordando, jueves clásico. ¡Súbelo! Me mata la soledad al saber que en mis momentos

tu condición y ya no te quiero, viajera. Viajera, por siento por ti gran pena. Dile cómo no. Ay, mi viajera. Jueves clásico. Sigo siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley. Señora ley, oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley. Señora ley. Llorando una traición con amargura por acá.

1-800-315-9790. Jueves clásico. Soy el ladrón de tu amor, mi hermanito, rey de la paz. Qué lindo, ¿verdad? Wow. Saludito de cumpleaños, fiel oyente, se llama Sonia Capeles. Happy birthday, Sonia. En Orlando, happy birthday, Sonia. Shout out to my brother Richie, the barber. Y todos los barberos allá en Las Vegas que me escuchan todos los días. Richie the Barber. Y toda mi gente allá en Las Vegas. Pronto voy para Las Vegas. Pronto. Me voy a dar una escapadita para allá. Para Las Vegas. ¿Qué más por aquí? Alex Sensation. Un saludo muy especial para mi hermanito Joan. Joandiel Moronta. En nombre, babe. Joandiel. ¿Qué más por aquí? Sensation. Saludito para. Deja ver por aquí. Ponme bien los saludos. Ponme bien los nombres, por favor. Dimelsa se llama aquí. Me dice: estoy de cumpleaños. Mi cumple es el 1 de enero. ¡Wow! El Día Nacional de la resaca, del guayabo, del hangover. Happy birthday desde ahora, Dimelsa. Vamos a celebrarlo el 31 de domingo. Este domingo tengo dos parties. Primero voy para New Jersey. Allá voy a recibir el año a la medianoche. Subo a la tarima en Newark, New Jersey. En Little Tijuana. Mi gente de Jersey, nos vemos allá primero. Después de ahí, me voy derechito para Nueva York, para el Boogie Down Bronx, para Salsa con Fuego, a bailar hasta que salga el sol. Vamos a ver si aguantan. Nos vemos este domingo ahí para recibir el año, si Dios quiere, ¿ok? Saludito para mi hermanito Axel Pizarro y todos los muchachos de Peluca VIP allá en Connecticut. ¡Axel! De los míos también. ¿Quién más por aquí? Alex, un saludito para todos los muchachos que trabajan en la Toyota de Hollywood. En la 441. Francesca y todo el corillo allá en la Toyota. All right. Preparando de la próxima mega mezcla. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Hello. Oh my God. Merry Christmas. Hello. Merry Grima, mami. Merry Christmas. I love you too, baby. Merry Grima. Happy New Year. Happy toda la vaina. ¿Quién quiere saludar, mi amor? Happy New Year. Bendiciones para ti, para igualmente, tu esposa y tu familia. En likewise, este nuevo baby. Año, muchas bendiciones, muchos saludos. Salud. Likewise, baby. Likewise. Mi amor, quiero saludar a mi esposo. ¿Cómo se llama él? A mi esposo que está trabajando y escuchándote. Raymond, le dicen el mono. Raymond. ¿Y dónde estás tú, baby? Where are you calling from, by the way? Sorry. I'm from New York, Manhattan in the house. Nueva York. If you, tú sabes cómo es el dicho, ¿no? If you can make it there, you make it anywhere, papi. There you go, there you go. I like that. Bueno, mi amor, muchas bendiciones para ti, para Raymond, para toda la familia. Stay on the line. Happy New Year, baby. Feliz año nuevo. Ya estamos cerquita, ¿no? Cerquitita. Estamos ahí llegando. Ya estamos llegando. 3 días para comenzar el 2024. ¿Qué más por aquí? Bueno, deseándoles a todos siempre lo mejor, ¿no? Lo mejor que la vida te puede ofrecer. Te lo deseo a ti y a tus seres queridos. Primero, la salud, que estén bien de salud. ¿Qué más? Mucho amor, mucha felicidad, mucha paz, mucha prosperidad. Que todo te salga súper bien, hoy, mañana y siempre. Ok, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este jueves clásico, el último jueves clásico de este añito? Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Quiero que saludes a tu gente, a tu familia, a todos tus hermanos. Saluda a tu gente aquí. Call me quick. Comunícate conmigo. Llámame. No, no, espérate, Alex. Así no. Perdón. Márcame. Suena más bonito. Sí. Saludito para Diego de Chile. Diego de Chile, que también cumple años el 1 de enero. Y está en sintonía de parte de mi hermanito Sencillo. Alex, un saludo muy especial a los muchachos. Están allá con mi hermano Darío Guerra. Todos los muchachos trabajando ahí con mi hermanito Darío Guerra en su barbería By Guerra. Darío, necesito que pase por aquí a ponerme cookie para el party del 31 el domingo. Tengo que verme bien para la gente, tú sabes. Ponme el pelito como es, la barbita. Los truqui, papi, los truqui. Ponme cookie. All right, ya regreso con la próxima mega mezcla. Prepárate. Mete mano, mi hermanito DJ Luis, mi body boy, Tiny.